Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, amigos, por su muy valiosa atención. Quisiera nomás pedirles una vez más que si usted es cristiano pudiera orar por este programa y también invitar a otras personas que lo escuchen. Nuestro deber aquí es siempre enseñar lo que la Biblia dice. No mis ideas ni la idea de otra persona u otra organización o lo que sea, pero la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que entre otras cosas, nos fue dada para corregirnos, según de Timoteo 3:16. Y a veces eso no nos gusta, que nos corrijan, pero es necesario. Así es que en estos programas vamos a hablar sobre lo que tan conocido es en el Nuevo Testamento, pero tan poco comprendido en la actualidad, es la iglesia. Lo que es una iglesia. El mundo se ve que de ninguna manera entiende lo que eso es, porque siempre se usa el mal concepto. Pero vamos a tratar de aquí a decir lo que Dios dice al respecto. Dios, desde la época del Antiguo Testamento, ha puesto de manifiesto su deseo de que la adoración que se le brinda sea de acuerdo a parámetros establecidos por él, y no por los nuestros. Y usted lo puede leer ahí en, por ejemplo, Éxodo 25:9 y versículo 25 al 31, etc. Siempre Dios así lo estableció. Por eso, en el Nuevo Testamento, dice que por esta razón es responsabilidad y privilegio de todo creyente ir a las páginas del Nuevo Testamento para conocer los rasgos distintivos de su iglesia, para después, en obediencia, buscar una de estas asambleas y unirse y trabajar en ella por la gloria del Señor. En el Nuevo Testamento hay mucho escrito, pero sabe, uno de los grandes problemas es que cuando tradujeron la Biblia al español, en muchos casos, no tradujeron la palabra iglesia, sino la españolizaron del griego en el que el Nuevo Testamento fue escrito. ¿Qué quiere decir españolizar? En nuestro idioma español tenemos muchos términos del inglés. En la mecánica, por ejemplo, tenemos radiador. En los carros tenemos carburador. Tenemos clutch, etcétera. No son palabras propiamente españolas, pero son tomadas del inglés y nomás aceptadas en el español. También dicen staréale, o también a veces dicen en muchas partes échame lonche. Eso no es una palabra española. También allí, y eso es en muchos casos. Pueden decir a veces las personas, y aquí en nuestra región se oye muy fácil, para estacionamiento de un coche dicen parquéate, o el parquímetro. ¿Sabe? Por eso es que nosotros así tenemos la palabra iglesia, no del español, pero del griego. Ahora, una cosa tenemos ahí, una ventaja tenemos todavía. La palabra original en la Biblia en castellano, pero el error es que casi cada quien le da el significado que quiere. A veces tomamos una palabra muy buena y la aplicamos a algo no tan bueno y lo queremos justificar de esa forma. Pero eso no se puede. no debemos nomás buscar una palabra de la Biblia, sino también que la palabra la definamos por la Biblia. Así es que aquí vamos a tratar un poco sobre la definición de lo que es una iglesia, según la palabra de Dios. No según yo o usted, es según la palabra de Dios. Entonces, tenemos que comprender lo que Dios dice acerca de una iglesia. Debemos en primer lugar saber que iglesia en el Nuevo Testamento nunca es una organización, es un organismo. Y son siempre congregaciones locales que nosotros debemos entender que así son. Así es que son congregaciones donde ha habido personas bautizadas, salvas primero, y luego bautizadas bíblicamente y unidas para el propósito al que el Señor Jesucristo le dio. Okay, así es que vamos a entrar un poco allí. El Señor dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En Hechos 20, 28, dice el Señor también, fíjese lo que dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su sangre. Dice que el Señor ganó con su sangre su iglesia. Quiere decir que el Señor no nomás quiere salvar a los pecadores, que es por supuesto lo más importante y el primer paso, pero también después quiere que estos mismos que Él ha salvado sean bautizados bíblicamente y luego formen iglesias, congregaciones. Eso es lo que el Señor desea que se haga. El verdadero significado e idea de la iglesia se deriva originalmente y casi exclusivamente de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia cristiana es una institución del Nuevo Testamento. La palabra eclesía viene de dos palabras griegas que significan llamar fuera. Así es que realmente el significado de la palabra iglesia es llamar fuera. Y aquí son dos sentidos. En primer lugar, llamar fuera quiere decir que los que la componen deben ser llamados fuera del mundo, llamados fuera del pecado. Y eso pasa en la salvación. Cuando una persona entonces ha recibido a Cristo, eso entonces quiere decir que ha sido llamado fuera del pecado, llamado fuera del mundo, y también significa allí que la iglesia del Señor Jesucristo la deben formar únicamente personas salvas. La segunda idea aquí en llamar fuera también significa que deben dejar sus lugares y congregarse en los horarios allí establecidos. Una llamada fuera para un propósito específico que Dios le ha dado. Nombres, nosotros la traducimos o en la Biblia, iglesia, asamblea o congregación. Esta palabra eclesía o iglesia se usa en el Nuevo Testamento unas 111 veces, fíjese. ¿Qué tan importante no ha de ser para Dios el correcto entendimiento de la palabra y de la iglesia del Señor? En Hechos capítulo 19, versículos 32, 39 y 40, se usa en el sentido secular, nomás como una congregación de gente. Así es que la palabra no necesariamente era una palabra religiosa, sino que el Espíritu Santo decidió usar esta palabra que se usaba para congregación, concurrencia, etc., y aplicarla a la iglesia que Él vino a formar para que nosotros la entendamos. Fíjese, aún en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, se refiere al pueblo de Israel en el desierto, Hechos 7:38. Allí donde Israel estaba reunido en el desierto, se usa para esta congregación. No quiere decir que nosotros vayamos a enseñar que la iglesia del Señor fue en el Antiguo Testamento, no. Pero allí se toma un ejemplo de lo que debe ser una congregación o una iglesia del Nuevo Testamento. Se refiere a la asamblea de creyentes en Cristo. Por ejemplo, Mateo 18, 17, 1 Corintios 1, 2. Mateo, donde el Señor dijo, si hay un ofensor, que el procedimiento que debe hacer para reconciliarse, y si no se reconcilian, deben traerlo delante de la iglesia, que eran los salvos y eran allí los bautizados que Cristo, la congregación pequeña que Cristo había formado. También en 1 Corintios 1:2 dice que a los cristianos salvos de allí de Corinto se le llamaba la iglesia de Dios. En conformidad con esta idea, se dice que los santos son los llamados fuera. Y recuerde que santos son cristianos que están vivos. Usted lo puede leer Romanos 8:30, 1 Corintios 1:2 y 2 Corintios 6:17. Cristianos, personas salvas, vivas, esos son los verdaderos salvos. La palabra eclesía o iglesia no significa una organización. El mal entender de esta palabra y su significado y el concepto de qué es la iglesia ha llevado a millones de almas a la esclavitud espiritual de religiones falsas y otras. Así es que debemos nosotros saber lo que esto es. Es el mal entender de esta palabra y la doctrina que de ella resulta que da fuera al diabólico movimiento del ecumenismo. El no entender esta doctrina ha debilitado a los fieles fundamentalistas en su lucha contra la unión orgánica y el modernismo. El no entender esta importante doctrina ha llevado a los mismos bautistas en muchas ocasiones a dejarse cautivar por las organizaciones con el pretexto de ser convenciones, etcétera, de trabajar unidos, etcétera. Nosotros debemos entender entonces que la iglesia del Señor es una congregación local formada de pecadores que han recibido a Cristo personalmente, que son salvos, bautizados bíblicamente y se unen para, congregan para adorar a Dios, para recibir de Él instrucción, para llevar a cabo la obra que Dios ha decidido aquí en este mundo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.